estaban tan lejos de ti. Hasta que llegaste, se fueron mis penas. Y con tu cariño empecé a olvidar, olvidar, olvidar el dolor. Con tu amor, se fueron mis penas. Y llegó la felicidad. hombre que me gusta me le entrego con pasión y lo hago de tal manera que le rompo el corazón. La rompe corazón, porque tengo mil amores y de ninguno yo soy. La rompe corazón, los hombres todos me acusan pidiendo un poco de amor. La rompe corazón, que ninguno me respeta sin pecado y tentación. La rompe corazón, los hombres todos me acusan pidiendo un poco de amor. Soy la rompe corazón, tengo amores de montón. pasado, recuerdo haberte amado y así también sufrí. La verdad sí lo pienso, maldigo aquel momento que te conocí. No, no, no, no podrás atrapar. Traigan un tequila, mozo, traigan. te quedas conmigo, oh, oh, porque ahora dicen por ahí que esa es la otra, que nuestro amor no puede ser. Dile a la gente que ya no me señales más, no tengo culpa por amar y nuestro amor es solo una cuestión de tiempo. Que ya no me señales más, no tengo culpa por amar y nuestro amor es solo una cuestión de tiempo. La otra, no quiero ser la otra, que digan que me robé un cariño. La otra, no quiero ser la otra, ay, que digan que me robé un cariño. ojos lo que más te gusta, y a pesar de eso, con esa te quieres marchar. Te mimo, te abrigo, te llevo tu comida a la cama, lavo tu ropa, arreglo tus cosas. Si llegas tarde no te reclamo, que te vaya, que no te dé yo. Preparo tus cosas, te doy el desayuno en la boca, pero si sigues aquí en la cama, es un dominio que te provoca, que te daño, que no te dé yo. Te doy el desayuno en la boca, pero si sigues aquí en la cama, es un domingo.